del año 82, después del conflicto del Malvinas, que tomé conciencia que quien me guardaba, quien me bendecía era Dios. Y hoy puedo dar gracias. Gracias a ese calendario, ese almanaque que tenemos, bueno, puedo contabilizar los años que tengo de bendición, de gracia, de misericordia, de prosperidad, de poder servirle, de que mi vida haya tomado sentido, como decía recién la alabanza, donde nuestra vida comienza a tener propósito y comienza a tener sentido. El perejil, los pichichos, los gatitos también viven y bueno, y no saben por qué viven. Y algunos los pasan muy bien. Vemos esos pichichos de las grandes celebridades, collarcito con piedras preciosas, cadenitas de oro, la pasan muy bien, pero son animalitos y no tienen conciencia. Pero cada uno de nosotros, a pesar de que a veces nos comportamos como animales, tenemos conciencia y sabemos que hay un Dios. Somos conscientes de que ese Dios siempre está cerca nuestro, pero a veces somos nosotros los que tomamos un rumbo diferente. Le decía que este 2014 comenzó para nosotros como iglesia, me refiero ahora, bastante exigido para nuestras vidas. Veníamos de años anteriores, a ver si recuerdan los hermanos y nos ayudan a compartir con los que hoy nos están visitando, los amigos, los nuevos hermanos. ¿Cómo comenzó estos desafíos de años anteriores? ¿Cuál había sido el lema para el año, por ejemplo, para el 2010? Poca memoria, yo tampoco me acuerdo, por eso le pedí ayuda a usted. No, a ver, el desafío del 2010 era de un año de bendición y muchos fuimos bendecidos en ese año. Para el año siguiente fue un año de doble bendición, el año pasado fue un año de prosperidad y victoria. Bueno, ¿y este año cómo arrancó? ¿Con qué desafío arrancó para nosotros este año? Como iglesia sigo hablando. ¿Cómo? No te escuché. De cosecha, dice acá nuestra hermana. Y acá cambia un poco la situación, porque ya no es tanto el beneficio personal, que sí lo tiene, pero hay una demanda ahora. Hay que cosechar. ¿Y qué imagen se hace usted de la cosecha? ¿Qué imagen se hace? Me hacen con la cabeza, pero... Bueno, hay que trabajar, si hay que cosechar hay que esforzarse, va a haber que transpirar, va a haber que caminar, va a haber que andar, ¿o no es así? Pienso que sí. Tenemos un desafío por delante a extendernos fuera de estas cuatro paredes, ¿verdad? Ya hace varios domingos que venimos escuchando este mensaje, de parte de Dios, por supuesto, que debemos trascender estas paredes, que debemos extender el reino de Dios. Y el último desafío para este año y para los venideros es que es tiempo de cosechar. Si es tiempo de cosechar, como bien decía nuestra hermana, es tiempo de trabajar, tiempo de poner las manos en el arado, dice la Biblia. En el día de ayer, en la reunión de matrimonios, también tuvimos un desafío muy grande. Y tiene mucho que ver con esta cosecha, porque nos desafiaban a salir de la rutina. Aplicado al matrimonio, nos compartía nuestro hermano Ulet, hermano de Walter, nos compartía el desafío de salir de la rutina, que muchos matrimonios fracasan, a pesar de que estén juntos, pero ninguno sabe nada del otro, o no hay un acuerdo en ese matrimonio, a causa de la rutina. Y nos desafiaba a que salgamos de esa rutina. Nos desafiaba a que podamos renovarnos. Y comenzó bravo el 2014. Desafío para los matrimonios, desafío como iglesia, y obviamente hay un desafío personal, porque cada persona que ha formado su familia, su matrimonio, está al lado de otra persona. Y cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia, estamos formando parte de un mismo cuerpo. O sea que el desafío que Dios envía a la iglesia es para cada uno de nosotros, no para uno, dos o tres nada más. Es para todos, porque todos somos parte de ese cuerpo que es Cristo, que es la iglesia, que es el reino de Dios, que es el tiempo de testificar, de anunciar y de trabajar. ¿Recuerdan el versículo con el cual fue lanzado esta demanda de Dios para este año? Salmo 37. ¿Qué versículo? Versículo 5. ¿Y qué decía ese versículo? Encomienda a Jehová tu camino. Coma y espera en él y él hará. Y suena muy bien porque dice, espera en él y él hará. Y nosotros estamos muy acostumbrados a esperar. Bueno, este año Dios cambió los planes para nosotros. Este año Dios quiere que nosotros hagamos. Libro de Éxodo, capítulo 14. Y el versículo 14 también. ¿Qué dice allí? ¿Me pueden ayudar, por favor? Dice, Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. ¿Sí? ¿Dice eso el versículo? Jehová peleará por vosotros, dice en nuestras Biblias, dirigiéndose al pueblo de Israel, dice, y vosotros estaréis tranquilos. Si lo actualizamos y lo aplicamos a nuestra vida, dice que Jehová pelea por nosotros y nosotros estamos ¿de qué manera? ¿De qué manera deberíamos estar? Tranquilos. Bueno, el pasaje del Salmo dice que encomendemos nuestra vida al Señor y Él hará. Es sinónimo de estar tranquilos también, esperar confiadamente que Él haga. Pero a veces confundimos una cosa con otra. A veces pensamos o creemos que estar tranquilos significa estar pasivos. Y no es lo mismo, para nada. No es lo mismo estar tranquilo que estar pasivos. El que está pasivo, ¿cómo está? Está pancho, está cómodo. No transpira la camiseta, es pasivo, está quieto. Quizás esté tranquilo, pero está pasivo. Bueno, Dios nos llama a que sigamos estando tranquilos porque Él hará, pero de una manera activa, no pasiva, sino que nos involucremos, que tomemos nosotros también, pongamos la mano en el arado y marchemos, avancemos. Dios no quiere que estemos pasivamente tranquilos, Dios quiere que estemos activamente tranquilos, esperando que Él va a hacer las cosas. No lo que nosotros tengamos que hacer, Él va a hacer lo que sea imposible para hacer para nosotros. Lo natural es para nosotros, lo sobrenatural es para nuestro Señor. Dice, en este tiempo del desafío, no me voy a remontar tan atrás, pero al año anterior nada más, al 2013, el desafío era de que, o la promesa de Dios, que también tenía desafío, hablaba de victoria y de prosperidad. Y muchos de nosotros hemos confiado en ello y hemos visto este último domingo de testimonio, de agradecimiento, un culto muy especial donde muchos hermanos dieron testimonio, otros no alcanzamos a hacerlo. En nuestra vida personal hemos sido muy bendecidos, tuvimos la gracia de nuestro octavo nieto, hemos visto a nuestros hijos, el menor de ellos, casarse. Nos hemos gozado en este 2013 que pasó. Ha sido de mucha bendición, de mucha prosperidad en lo espiritual. Hemos sido bendecidos también económicamente. Y seguramente como nosotros, muchos de ustedes que no pudieron dar testimonio, han sido prosperados, han sido victoriosos en áreas de su vida. Pero Dios quiere este año que sigamos confiando en Él. Él va a seguir prosperando nuestra vida. Nos va va a continuar dándonos oportunidades de victoria, pero quiere que nos involucremos, quiere que participemos, que estemos tranquilos, pero no pasivos. Hay una gran diferencia entre la una y lo otro. Dios quiere bendecirnos ricamente, pero a la vez quiere que nosotros estemos involucrados. Debemos seguir creyendo, debemos seguir estando tranquilos, pero como decía recién, el desafío, allí en el libro de Éxodo, capítulo 14, estábamos leyendo, el versículo 15 cambia un poquito. ¿Y qué dice allí? Si por favor lo pueden proyectar. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Versículo anterior, el 14, le dice que él peleará por el pueblo de Israel. Le dice que estén tranquilos, confiados. Pero versículo 15 le demandan que marchen. A eso me refería, a que estemos tranquilos porque Dios va por delante nuestro. Pero nosotros tenemos que marchar, nosotros tenemos que avanzar. ¿Cómo vamos a alcanzar la cosecha si primeramente no sembramos? ¿Alguien ha visto cosechar sin sembrar nada? Contaban de un personaje de los pagos de Santiago, dice que estaba revoleando con su mano, revoleaba así al aire como si estuviera sembrando, estaba en el campo y seguía revoleando su mano. Y bueno, alguien se acerca por curiosidad y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Estoy sembrando, le dice. Pero chango, dice, si no tenés nada en la mano, ¿qué estás sembrando? Dice, no, estoy sembrando naranjas sin semilla. A veces malinterpretamos las cosas. Aún las naranjas sin semilla, en algún momento esa semilla tuvo que ser plantada. De la nada no puede brotar nada, ¿verdad? Es un orden natural. Si queremos sembrar, es necesario, perdón, si queremos cosechar, es necesario que primeramente sembremos. Si no marchamos, si no avanzamos, si no salimos de estas cuatro paredes, ¿qué cosecha vamos a alcanzar? Me parece que va a ser mínima. Yo no dudo de la capacidad de Dios, no dudo de lo sobrenatural. Pero quiero ser un poquito realista y pensar en lo natural, en lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, los adolescentes, los jóvenes, en sus estudios. Y se sientan solamente, la nota no va a venir, la carrera no va a finalizar. Si no seguimos pegando un ladrillo tras otro, la casita nunca se va a terminar. Si no comenzamos a tratar con aquellos problemas que aún conservamos, jamás se van a resolver. Sí, Dios peleará por nosotros, pero nosotros tenemos que marchar, nosotros tenemos que avanzar, nosotros somos parte de ese pueblo que necesita de la gracia de Dios, pero que necesita también estar involucrado, que necesita también estar avanzando, marchando junto con los demás. Dice esta palabra de nuestro Dios tan especial para cada uno de nosotros, bueno, que debemos ponernos en marcha. Diles que marchen. ¿A quién le dice diles que marchen? Dios le está hablando a Moisés y le dice que Moisés le diga al pueblo que marche. Bueno, hay una relación estrecha siempre entre Dios, el siervo, el intermediario de Dios, no porque Dios lo necesite, sino porque en el plano natural, en el plano normal, bueno, Dios le ha placido que nosotros podamos ser esos mediadores entre su gracia y aquel que la necesita. De ahí la figura del sacerdote, el hacedor de puente. ¿Puente para qué? Bueno, para que el pecador pueda tener una conexión con ese Dios todopoderoso. Por eso dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito, con un fin. ¿Cuál es ese fin? Que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. O sea que de una situación nos trasladó a una nueva situación. De un estado nos llevó a otro estado. de las tinieblas, nos trasladó a la luz, del fracaso a la victoria, de la muerte a la vida. Siempre hay que transitar, siempre hay que avanzar. Decía de que Dios le hablaba a Moisés como líder, ¿y qué le dice? Versículo 15. Dice, diles que marchen. Y le dice a ese pueblo que estaba, ¿de qué manera estaba el pueblo en ese momento? La mayoría hemos visto los 10 mandamientos, la película de Moisés, nos ayudan a refrescar. ¿Estaba entusiasmado el pueblo? ¿Estaba animado el pueblo? La mayoría no. Se quejaba, rezongaba, dice, mejor no hubiéramos quedado en Egipto. Allá por lo menos, dice, nos reventaban a latigazo, pero por lo menos comíamos ajo, cebollas. Mire con qué poco se conformaban. Preferían seguir esclavos, preferían que sus hijos nacieran esclavos, pero contentos con comer ajo y cebolla. Bueno, estuvieron 400 años esclavos. Es natural que piensen como esclavos. Pero aquel que nos hizo libre, nos hizo libre para que avancemos, no para que sigamos esclavos y pensando como esclavos. Dice Jesús que el que hace pecado, esclavo, es del pecado. O sea que la esclavitud continúa, más allá de que la forma que tome ese tipo de esclavitud. Muchas personas, en algún momento hemos sido esclavas de la bebida, de los vicios, del cigarrillo, de las pastillas, del mal humor, de la mentira, del engaño, de la hipocresía. Y Dios nos dio la oportunidad de ser libres y comenzar una vida nueva. En cada uno de nosotros está la oportunidad de avanzar y cambiar, o seguir siendo la misma persona de antes. Quizás un poquito más ordenada, quizás un poquito más religiosa, pero en definitiva la misma persona. Pero Dios quiere cambiarnos, quiere que marchemos, quiere que cada uno de nosotros podamos alcanzar ese logro, esa meta que Él se ha propuesto para nuestras vidas. Dios le habla a Moisés, el líder. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? Leemos el versículo siguiente, así no estamos adivinando. Estábamos leyendo el 15, el versículo 16. Le dice, levanta tu vara, extiende tu mano. ¿Y cómo sigue? Sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y tú, le dice a Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Dos desafíos de parte de Dios. Uno al líder y del líder al pueblo. Bueno, hoy Dios es nuestro líder. A través de su siervo, también nos encomendó a nosotros un desafío. Y el desafío es la gran cosecha. Tenemos que avanzar, tenemos que trabajar. Dice que... ¿Qué le pide a Moisés? Levanta tu vara. ¿Y qué representa la vara? Hoy cada uno de nosotros, salvo algún viejito que anda con un bastón, andamos con una vara en la mano. Cuando mis hijos eran chicos, bueno, sí, cada tanto tenía que utilizar una vara. Pero ahora ya crecieron. Si quiero darle con la vara, me van a pegar ellos a mí. Ya están grandotes, más grandes que yo están. ¿Qué representa la vara en la mano del líder? El poder es de Dios. En el caso de Moisés, simbolizaba porque esa vara se transformaba, tomaba ciertas cualidades muy especiales. Pero la vara de hoy día que Dios ha puesto en mano de cada líder es el ministerio. Levantemos el ministerio en el rol que nos haya tocado estar. Cada uno de nosotros, el que toca la guitarra, el que canta, el que predica, el que dirige un estudio, el que hace la reunión casera, el que visita, el que ora. Levantemos el ministerio. ¿Ya es suficiente con levantar el ministerio nada más? No, dice que además de levantar el ministerio, ¿qué hay que hacer? Extender la mano. ¿Y qué representa la mano para nosotros hoy día? Bueno, no es otra cosa que el don que has derramado el Señor en cada uno de nosotros. Si no extendemos ese don, va a quedar enterrado. ¿Se acuerdan la figura que el mismo Jesús ilustró en cuanto a lo que es el servicio? En cuanto a lo que es los dones que Él repartió entre los hombres y qué sentido tenía los dones para la iglesia, era de utilizarlos, de multiplicarnos. Otro de los desafíos que tenemos para este año en el mismo contexto, dice que dos traigan a uno. ¿Cuánto escucharon decirle al pastor esto? Bueno, fue parte del desafío para este año, fue parte del desafío de cosecha. Mínimamente, entre dos, que traigan a uno. Si nosotros no comenzamos desde hoy, si es que no lo hicimos ya con anterioridad, a testificar, a hablarle a un vecino, a un familiar, a un amigo, a un pariente, a ese que no me cae tan bien, que no me simpatiza, si no comenzamos a hablarle, ¿cuándo lo vamos a traer? Si no comenzamos a testificar de las bondades de nuestro Dios, ¿en qué momento lo vamos a invitar? Si el que está en crisis hoy, necesita hoy solución. Bueno, si es tiempo de cosecha, es tiempo de siembra también. Si es tiempo de estar tranquilos, estemos tranquilos, confiando en lo que Dios quiere hacer, pero activos dentro de la obra de Dios. Tenemos, como decía recién, el desafío ir fuera de estas cuatro paredes, no para tomar fresco en la vereda, sino para testificar del Señor. Este año tuvimos unas cuantas reuniones durante varios meses, reuniones de líderes, donde en cada una de esas reuniones se nos fue planteando las diferentes maneras de encarar el ministerio, las diferentes maneras de llevar adelante el ministerio, las diferentes maneras que podemos cubrir el ministerio que nos toca servir a cada uno de nosotros, y salió en resumen nuestra declaración de fe, la declaración de misión. Si por favor lo podés proyectar, los líderes, ¿recuerdan cuál fue esa declaración de misión para este año? Dice, glorificar a Dios siendo instrumento santo para la extensión de su reino en Florencio Varela, y hasta lo último de la tierra. ¿Lo leemos otra vez? Dice, glorificar a Dios. ¿De qué manera? Siendo instrumento santo para la extensión de su reino en Florencio Varela y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? Bueno, de diferentes maneras, de múltiples maneras. Por eso Dios dice que ha repartido diferentes tipos de dones. ¿Qué otra cosa? Siendo instrumento santo. ¿De qué manera soy un instrumento santo? Si ayuno y oro durante 40 días nada más, si me pongo acá adelante a predicar o a enseñar de la Biblia, no, en cada cosa que haga, debo ser ese instrumento santo para Dios. Porque de esa manera estoy testificando. ¿Y qué ve el consejo con este propósito? Bueno, de ser portador de la gloria de Dios, de ser portador del Evangelio, un anunciador del Evangelio, pero el Evangelio tiene que ser buena noticia para mí. Primeramente, si yo no vivo el Evangelio, difícilmente testifique a otros de la eficacia, de las bondades, de lo excelente que es el Evangelio. Por eso necesitamos, primeramente, nosotros disfrutar del Evangelio para que tengamos el entusiasmo, el gozo, la seguridad, la certeza de que es bueno. Y pues, si es bueno, lo queremos compartir con los demás. Desafío que tenemos por delante, es necesario que lo hagamos. ¿Se acuerdan Mateo 28, la gran comisión? Es un poco la síntesis de Mateo, de ir por todo el mundo predicando, anunciando de la buena nueva de nuestro Padre, de nuestro Señor. Bien, ahora, alguien que me puede ayudar buscando Primera Tesalonicense. Primera Tesalonicense 1:8. Para que todos podamos entender el contexto de lo que estamos siendo desafiados como iglesia, este versículo nos ayuda a entender de qué manera Dios quiere hacer la obra a través de cada uno de nosotros. De qué manera Dios quiere llevar adelante su plan, perfecto plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice, porque Pablo el que habla, ¿verdad? Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. No porque Pablo no haya hablado del Evangelio, sino porque dice que los que estaban trabajando eran los que ya primeramente habían escuchado el Evangelio. Eran aquellos que habían sido sanados, aquellos que habían sido liberados, aquellos que habían alcanzado salvación. Dice que se comportaban de tal manera que el apóstol, bueno, se estaba ocupando de cosas más importantes quizás. No porque el Evangelio, el anuncio del Evangelio no sea importante, pero tendría otro tipo de tarea seguramente. Ahora, creció tanto en cada una de esas personas, creció tanto el Evangelio, que ellos mismos testificaban y que la gloria de Dios se extendía, la gloria de Dios avanzaba. Bueno, de eso se trata. De eso se trata. De que cada uno de nosotros, empezando por los líderes, tomemos conciencia de que hay que poner la mano en el arado. De que es tiempo de estar tranquilo, pero activos, no pasivos. Y que podamos avanzar. ¿Se acuerdan lo que Dios le decía en el libro de Éxodo a Moisés? Dice, tú levanta la vara, pon en alto el ministerio, extiende tu mano, pon en función los dones que Dios te ha derramado en cada una de nuestras vidas. Y dile, entonces sí, dile al pueblo que marche. ¿Pero quién iba adelante? ¿Quién es el que tiene que hacer punto? El líder. Y hemos tenido prácticamente 3 años de bendición tras bendición. Hemos tenido los últimos meses de preparación. Hemos estado siendo animados, alentados a levantar cada uno su ministerio. Bueno, ahora es tiempo de marchar. Ya estamos en el 2014. Ya estamos en plena temporada de trabajo. Hay que sembrar. Hay que sembrar. Este año va a ser de cosecha. Pero como decía recién, si no sembramos nada, la cosecha va a ser magra. Va a ser bastante escasa. Es tiempo de sembrar, es tiempo de disfrutar las labores en nuestro Señor. Versículo 16, volvemos a Éxodo, capítulo 14, versículo 16 de Éxodo. Dice, el desafío de que alce la vara, que extienda la mano sobre el mar, que lo divida entre los hijos de Israel, perdón, y que entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Bueno, debemos levantar nuestro ministerio, extender los dones que Dios ha derramado en nuestra vida para que otros también tengan la gracia y la bendición de ser llenos de la salvación primeramente, pero también de sanidad, que reciban dones de parte de Dios para que también ellos puedan seguir la tarea. Y seguramente se va a dividir. El mar al cual hacía referencia el pasaje era el Mar Rojo, literalmente. Y hoy día, ¿qué representará el mar? ¿Sobre quién tendremos que extender nuestras manos? ¿Sobre qué mar vamos a extender nuestras manos? Bueno, no es otra cosa que el mundo. El mar de la época de Moisés es el mundo que tenemos nosotros por delante. O sea que es fácil, no tenemos que viajar hasta el Medio Oriente para ir al Mar Rojo y extender nuestras manos sobre el mar. Extendamos nuestras manos, levantemos nuestro ministerio sobre este mundo que nos rodea, sobre este mar de gente que nos rodea, para que la gracia de Dios pueda estar completando su trabajo en cada uno de nosotros. Dice, haciendo referencia nuevamente al concepto de levantar la mano, de extenderla, de tocar. Bueno, me recuerda una situación en el Nuevo Testamento. Libro de Mateo, capítulo 9. Versículo 27 en adelante. situación no idéntica, pero que tiene un paralelo con esta historia del Antiguo Testamento. Mateo, capítulo 9, del 27 en adelante, del 27 al 30. Dice que Jesús tiene un encuentro con un grupo de personas con algunas características especiales. Estas personas, bueno, como vamos a ver en el relato, dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. El 28. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí. Por favor, el siguiente. Hasta el 30. Entonces, una vez que los ciegos declararon de que creían que Jesús podía hacer esto, dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y el versículo 30, perdón, este 31, pero salido de ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. ¿Qué tiene de parecido con el libro de Éxodo? Bueno, quizás no le encontremos mucho paralelo, mucho parecido. Lo que yo le encuentro es la gran diferencia entre un grupo de gente y este otro grupo de gente. Dice que el pueblo de Israel había ciegos. No sé, el relato bíblico no dice si entre esas más de 2 millones de personas había algún ciego. Quizás lo había, pero el grupo de la gente o el resto de la gente no eran ciegos. Prácticamente el 99% de la gente gozaba de buena vista. Y habían visto la mano de Dios, habían visto los milagros de Dios desde que salieron de Egipto. Cansados estaban de ver los milagros de Dios. Lo que había hecho Dios en tierra de Egipto con Faraón, a través de las plagas, a través de las sanidades, a través de el último de las plagas, el de la muerte de los primogénitos, vieron cómo fueron librados de la espada de Faraón, avanzaron hasta el mar, seguidos por la nube que los guiaba, la columna de fuego por la noche, podían contemplar la gloria de Dios, podían contemplar los portentos de Dios. Sin embargo, dice el relato que leíamos, que estaban asustados, temerosos, quejándose, murmurando, deseando volver atrás. Estas dos personas, ciegos, seguramente de nacimiento, nunca habían visto nada. Solamente habían escuchado, habían oído que Jesús podía sanar su ceguera, que Jesús podía hacer el milagro de devolverle la vista. ¿Y qué hicieron estos dos muchachos? Dice el relato que gritaban, llamando la atención. Como Jesús siguió avanzando, no les quedó otra cosa que andar, avanzar ellos también. ¿Y llegaron hasta dónde? Llegaron hasta la casa donde Jesús se había hospedado. ¿Será que Jesús no tenía ganas de atenderlos? ¿Será que Jesús estaba muy cansado y dijo, no, hoy basta de milagros, ya suficiente? Ni una cosa ni la otra. El tiempo son de Dios. Pero lo que sí podemos decir es que la fe de estos dos muchachos no menguó. Y justamente lo que Jesús le pregunta, si tenían fe para creer de que él le podía devolver la vista. ¿Y cuál fue la declaración de ellos? Que sí. O sea que muchas veces lo que hemos visto, la mano poderosa de Dios, estamos muy tranquilos y no estamos dispuestos a avanzar. Pero hay gente que necesita, hay gente que está enferma. Hay gente que está sufriendo, como estos dos ciegos. Hay gente que está con crisis de su familia. Hay gente que tiene crisis laboral. Hay gente que tiene crisis espiritual. ¿Y qué le demandaba Dios a Moisés? Levanta tu vara. Extiende tu mano. ¿Qué hizo Jesús con estos dos ciegos? Extendió su mano y los tocó. Dios utilizó la mano de Jesús en aquel tiempo. En estos tiempos, ¿la mano de quién va a utilizar? ¿Quién va a ir a tocar a esos ciegos? ¿Quién va a ir a tocar a esos enfermos? ¿Quién va a ir a tocar a esos atribulados? ¿Quién va a ir a tocar a esos poseídos y endemoniados? ¿Quién los va a ir a tocar? Bueno, si no somos nosotros, Dios está esperando que cada uno de nosotros salgamos a tocar esas personas. Dios está esperando que cada uno de nosotros pongamos la mano en el arado, nos preparemos para esta gran cosecha, pero es necesario que avancemos. Como anduvieron estos ciegos detrás de Jesús hasta que alcanzaron su propósito, bueno, avancemos también nosotros hasta alcanzar este propósito, este desafío de una gran cosecha. ¿Tenemos fe para hacerlo como estos ciegos? ¿O nos vamos a quedar tranquilos nada más? Bueno, estemos tranquilos que Dios lo puede hacer, pero avancemos para alcanzar la meta. Jesús tocó a aquellos ciegos. Bueno, hoy día hay cantidad de gente ciega, literalmente, pero ciegos también en sus problemas, en sus conflictos, en sus pecados. Y Dios quiere utilizar nuestras manos. Dios quiere que levantemos nuestro ministerio para que podamos tocar a esa gente, para que después también esa gente, como estos ciegos, dice que puedan salir y anunciar también el Evangelio, extender el reino de Dios a otros que estaban ciegos como ellos. Es tiempo de gran cosecha. Dice una canción que normalmente cantamos, dice que el tiempo ha llegado. Levanta tus ojos y mira, dice la canción, ¿no? Bueno, es tiempo de levantar nuestra mirada y vamos a ver este mar de gente con necesidades. Vamos a ver este grupo de gente que necesita que alguien las toque. Que necesita de que alguien les hable de Cristo, del amor de Dios. Que necesitan de que puedan tener una nueva oportunidad en su vida. ¿Y quién sino nosotros tenemos este privilegio, este desafío, pero también esta responsabilidad de hacerlo? Bueno, primeramente lo que hemos dicho que sí. Para que después el pueblo avance y haga lo mismo. Y el Evangelio se extienda y las personas sean sanadas, sean liberadas, sean restauradas, puedan prosperar como hemos prosperado cada uno de nosotros y puedan alcanzar este don, este regalo tan importante que es nuestra salvación. Tiempo de cosecha, pero tiempo de siembra, tiempo de trabajo, tiempo de transpirar, tiempo de esfuerzo. Sí, por supuesto, todo eso. Pero estemos tranquilos. Estemos confiados, Dios pelea por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros creemos en tu palabra. Declaramos también nosotros, Señor, que queremos, que tú lo puedes hacer. Creemos que tú tienes preparada ya esa gran cosecha. Lo creemos por fe, Señor, y lo declaramos como estos ciegos. Pero queremos también, Señor, que tu presencia vaya con nosotros, que tú nos guíes, nos lleves a cada hogar, a cada puerta, a cada persona, a cada necesidad, para que podamos extender, Señor, nuestras manos, para que podamos tocarlas, para que sea tu toque, Señor, no nuestras manos carnales solamente, sino que sea la gracia y el poder de tu Santo Espíritu, levantándolas, convirtiéndolas, liberándolas. Pero gracias, Señor, porque primeramente nos mostraste durante estos años anteriores tus bondades, tu gratitud. Nos mostraste, Señor, lo mucho que derramaste amor, misericordia, bendición tras bendición a nuestra vida. Y gracias también por este año con un desafío. Gracias, Señor, porque tú confiaste en nosotros para que nosotros podamos ir a cosechar para que nosotros podamos levantar nuestra mirada, para que nosotros podamos poner la mano en el arado y comenzar las labores, comenzar la tarea de labranza. Señor, pedimos tu fuerza, pedimos tu sabiduría, pedimos tu corrección, para que este trabajo, Señor, sea para glorificarte, para que este trabajo sea para ensalzar tu nombre. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu favor, necesitamos de tu bendición. Te lo pedimos, creyendo en el amor y en el nombre de Jesús.